Te miré, te toqué y nos quedamos. Conocí que esta vez es para siempre. Nunca pensé que querría alguna vez. Nunca sentí a nadie cerca como a ti, mi amor. Te amo, te amo. Voy a cuidar de nuestro hogar. Hasta la muerte. Déjame prometer lo que más quieras. He llegado hasta tu mundo para llenarlo de luz. Quédate aquí para siempre. Quédate, no soltaré. Te amo, te amo. Voy a cuidar de nuestro hogar. Tanto te amo, te amo. Te miré, te toqué y nos quedamos.